solo queda el eco de mi desengaño. Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. Ay, sí. Será, será como tú quieras, pero así será. Si tengo que esperarte 7 vidas más, me quedaré colgada de este sentimiento. Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así, por amarte así, por amarte. Por amarte así, sacrifiqué todo en la vida, mi cierta forma de ser amigos, hasta mi familia. Pero yo no me retracto, tampoco me arrepiento, simple y llanamente porque te adoro, te quiero. Así voy caminando en esta cuerda floja, por ir tras de tu huella convertida en sombra, presa del amor que me negaste un día. Sígueme, ámame, contando los segundos que pasan por verte, haciéndote culpable de mi propia suerte, soñando hasta despierta con el serte mío. Será, será como tú quieras, pero así será. Si tengo que esperarte 7 vidas más, quedaré colgada de este sentimiento. ¿Cómo va a ser? Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada. Amándote, me he dado yo de cuenta lo importante que es haberte conocido y recibir a la vez, sin condición, el gran honor de tener todo tu amor latiendo en mi corazón. Amarte así.